de semana en RAI, Radio Andalucía Información. El país de los sueños. Bienvenidos, comenzamos nueva hora en nuestra producción musical. Desde Radio Andalucía Información, esta es la música Shadow Wind de Cliff de Marx. Bienvenidos. Estamos la música de Cliff de Marx, pianista, compositor del área de Atlanta en Georgia, que después escucharemos de nuevo. Ahora nuestro tiempo se centra en Mario Meadows, Soul Traveler. Traveler con Mario Meadows, un saxofonista nacido en West Virginia, con base en Nueva York, y miembro de la Jam Session Fantasy Band, junto a un húngaro que seguramente recuerdan, afincado en los Estados Unidos, George Inda, en la percusión, y un conciudadano, también saxofonista de contemporánea, Mary Johnson. Mario Meadows, crecido en Connecticut, con debut en 1990, que sigue trabajando exhaustivamente, con todo el cariño, y reparando en todos los detalles dentro de una música única. Macintosh es el que nos trae ahora una versión de un clásico que seguramente recuerda Never Too Much, perdido en el espacio y en el tiempo con Luther Vandross. Con una versión de Never Too Much que en su versión original con Luther Vandross sonaba de esta manera. De esta forma. Es una porción de uno de los viejos éxitos de Luther Ronson y Vandross, nacido el 20 de abril de 1951, Brooklyn, Nueva York. Cantante, productor, compositor de soul, que comenzó fabricando jingles para anuncios de la publicidad, evolucionando hasta conseguir un puesto de privilegio dentro de los músicos de estudio de la época. Murió en Edison, en New Jersey, muy cerca de Nueva York, el primer día de julio de 2005, poco después de haber cumplido en primavera los 54 años, como consecuencia de su diabetes e hipertensión, que derivó en un derrame cerebral que acabó con su vida aquel día. I can't fool myself, I don't want nobody else to ever love me. You are

que es lo que el mundo necesita ahora, probablemente lo que ha necesitado siempre, y no somos capaces de entregarle. Luther Vandross, que grababa su 18º disco en 2003, Live, en 2003 al Radio City Music Hall, en directo en Nueva York. Su último disco moriría solo 2 años después, en New Jersey. Eddie Love fue otro de los viejos éxitos de Luther Vandross. Esta es la versión que propone Kirk Balloon al saxo. Thank you. El país de los sueños. Hace un instante un viejo conocido al saxo y ahora lo que estamos escuchando, Deja Blue con Cindy Bradley, trompetista y fliscorno norteamericana que debutó exactamente en el año 2007. Son dos discos los que conocemos de ella y probablemente tenga más. El debut Just a Little Bit y Bloom, que fue el segundo en 2009. Jonathan Fritzen, Euphoria. Música de élite en Radio Andalucía Información. Esto es El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Hasta la medianoche. La próxima semana ya cambiaremos de hora. A punto de comenzar la programación taurina en Radio Andalucía Información, que afectará, evidentemente, como ocurre todos los años, a nuestras emisiones. ¿Qué se parecerán las del domingo? Y en buena parte de los fines de semana se mantendrán las del sábado, como la esta que estamos escuchando. Comenzando Semana Santa, además, en Radio Andalucía Información, pero siempre con esa música exquisita que nos encanta emitir para oyentes como ustedes. Jonathan Richen. Por cierto, les recuerdo que esta próxima madrugada cambiamos la hora. A las 2 serán las 3, con lo cual este fin de semana es el más corto de este año. Jonathan Richen, el que estamos escuchando, un pianista y compositor sueco, nacido en 1982 en Estocolmo, educado musicalmente en la Real Academia Sueca de Música y que debutó en 2008 con Loud Birds. Ese fue su primer disco. En directo, Mickey Howard. Así, con ella regresamos a los Estados Unidos. Esta es su versión de Días de Vino y Rosas. En directo con Mickey Howard, que no puede evitar o no puede ocultar esa tremenda y poderosísima influencia del gospel en su trayectoria y en su formación sólida en cuanto a base musical se refiere, como ella, muchos, infinidad, prácticamente todos los artistas afroamericanos. Mickey Howard desde Chicago, líder de Side Effect en los años 70, que ha sido a través de los años otra de las referentes incombustibles que ha sabido arrancar notas desgarradoras a esa garganta poderosísima, no como la mía en estos días. Lamento no poder estar al 100%, pero lo que sí deseo profundamente es que ustedes disfruten de una música única, de su poder, de su calidez, de su eficacia a la hora de ser presentada en escena y en estudio. Ahora nos ocupamos de la música de Greg Rockies. Greg Rockies, que hacía mucho tiempo que no aparecía aquí en el País de los Sueños. Estrenando uno de nuestros primeros programas de primavera, en una fecha especial. Cuidado con la carretera, por cierto, si nos están escuchando desde el vehículo. estamos. Estamos ya en Semana Santa. Cambio de hora esta madrugada, se lo vuelvo a recordar. Juntos hasta la medianoche con el poder de una música única. Recuerden que esto es RAI, Radio Andalucía Información. Dress, algo así como una chica en el subvestido rojo. Ray Crockett es una de las grandes estrellas del smooth jazz, que nació en Maryland, igual que este músico, Ken Navarro, todo al oeste de Virginia. Ray Crockett, el que estábamos escuchando antes, se trasladó al área metropolitana de Los Ángeles en 1983, convirtiéndose en uno de los primeros pianistas del grupo de Russ Freeman y Steve Reed, los Rivingtons. Touch, otro músico que tiene el toque, Maryland, Ken Navarro. Thank you. Navarro, que es otro polifacético músico, guitarrista, eléctrico, acústico, teclista, productor, compositor, nacido en junio del 53 en Lafayette, en Indiana, con debut lanzado exactamente presentado bajo el nombre de River Flows en 1990. Bill Crossing, hace algunos años rindiendo tributo a una de las maravillosas obras que dio Nueva York, uno de los brillantes musicales y una de las películas más importantes en la historia. West Side Story, Dave Grossing al piano y John Secada en las voces en esta revisión de una canción extraordinaria. Juntos en María. The most beautiful sound I ever heard. Maria, Maria, Maria, Maria. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. I've just met a girl named Maria, and suddenly the name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful the sound can be. It's almost like praying. Maria, I'll never stop saying Maria. El sonido más maravilloso que jamás haya escuchado. María. María. Dave Grossing al piano, John Secada. Dave fue el responsable de todo el disco, de la producción, de la reinterpretación de estas canciones maravillosas que tienen su hueco en la historia. La versión original con Richard Beymer, que fue el protagonista. Lo que estamos escuchando es a Dave, con un nutrido grupo de músicos de primera línea. Su versión de América. La versión original en la producción Rita Moreno, George Akiris, hace muchísimos años. West Side Story fue una película musical basada en la novela de Arthur Lawrence. El film fue producido por el coreógrafo Jerome Robbins, con una banda sonora elaborada originalmente por el compositor maravilloso maestro Leonard Bernstein y el letrista Stephen Sondheim. Trabajaron frecuentemente juntos. Hablamos ahora de 1996, fue reeditada la banda sonora original de esta cinta desde el sello MGM Records, con una de las más interesantes y numerosas reuniones de voces y de músicos de sesión de ambas costas, una colección de temas esenciales en la historia que regresaban con flamante aspecto, con un nuevo y respetuoso tratamiento que demostraba una vez más que la mejor música permanece viva a pesar de los años. West Side Story entonces cumplía 58 años. Una auténtica revolución gracias al talento y capacidad creativa del maestro Leonard Bernstein y a la mezcla de recursos latinos con ritmos de jazz y el encanto de la interpretación teatral. El musical original fue estrenado en el Winter Garden Theater, Nueva York, el 26 de septiembre. Corría 1957. Casi 60 años después, escuchando esta versión de Dave con América, y una más que está a punto de llegar, extraordinaria. Natalie Cole, Patti LaBelle y Sheila Escobedo, juntas en esta misma composición. Una de las piezas, sin duda, más valiosas en la historia de la música. The flowers in full bloom, hundreds of people in each room.